Para que estoy mirando. Le están preguntando al gobernador en Bariloche, ¿no? Es un gesto de promocionar la provincia del auto, pero no hay ningún vínculo. Le podrían haber puesto visita a Río Negro y no lotería de Río Negro. Es una buena idea y para la próxima carrera se lo vamos a pedir. Pero usted dice que la lotería no sale un solo centavo para esto. No hay ningún tipo de pago de la lotería de Río Negro para ese auto, como no lo hay del gobierno de Río Negro para ningún corredor, porque si no tendríamos que pagar a todos los corredores y no podemos hacerlo. Ah, bueno, me llegó este video de un auto de Turismo Carretera que tiene un auspicio en la puerta gigante de Lotería Río Negro. Le preguntan al gobernador si es que nos ponen, dice, tanta gente que está necesitando, no hay guita para pagar sueldo, ¿no? Hay que regular el cronograma para la semana que viene, andamos gastando en el auto de carrera. No estamos, o sea que es gratis, gratarola. Nicolás Rochas, legislador de Frente para la Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Walter, los saluda acá en Radio Encuentro. ¿Qué tal, Walter? Buen día para vos y buen día a la audiencia. Los números de la provincia dan también que da para auspiciar autos de carrera. Los números de la provincia están llegando hoy, al mes de noviembre, en el tercer endeudamiento en el año para pagar sueldos, para no cumplir con la más básica de las obligaciones básicas de un Estado, que es pagarle el sueldo a sus trabajadores. La provincia se está endeudando, la provincia se está enterrando cada vez más solamente para pagar sueldos. Ojo, sueldos que no vienen con una reestructuración paritaria acorde al nivel inflacionario que ha venido destruyendo el nivel de salario de los trabajadores. Bueno, tan solo para poder cumplir estos sueldos atrasados en el término de paritarias, la provincia ya va por el tercer endeudamiento. Bueno, hipotecando el futuro de los rionegrinos, porque son deudas que se toman para cubrir gastos corrientes. Bueno, en este marco, en este contexto deficitario y de crisis económica que obviamente estamos atravesando, la provincia le paga publicidad en un auto del TC Moura, una de las categorías más caras de la del turismo, de las competiciones automovilísticas, a un vecino de otra provincia, porque este es sobre el auto de Luciano Trapa, que es un vecino de la provincia de Buenos Aires, que por si fuera poco es multimillonario, ¿no? Es multimillonario y es integrante de la familia que tiene diversos negocios de los cuales obtienen fortunas acá en Río Negro. Bueno, este panorama, que por supuesto que cuando fue dilucidado, cuando empezó a publicarse estas fotos con el auto exhibiendo, jactándose de los auspicios de la provincia en donde hacen sus grandes negocios, empezaron a reflejarse en voces críticas a la gente. Y la explicación que dio Betinec es esa que acaban de escuchar, tratando de sacarse el lazo de encima diciendo que la provincia no puso nada. A ver. Y muy bien, muy ocurrente y fundamentalmente muy muy muy atinado el periodista que lo entrevista y que le repregunta ahí inmediatamente. Dice, bueno, pero si era una gauchada, ¿por qué no ponían visita a Río Negro en vez de la lotería? Porque, digamos, la lotería no se visita, no, la lotería cuando auspicia no lo hace con la intención de vender una marca como tal. Uno puede vender que se visite Bariloche, que se visite La Gruta, que se visite, no sé, la meseta del Somuncura, pero promoción, eso es. Si en realidad querían hacernos un halago, una gauchada, como dijo el gobernador. Gauchadas que los estados no reciben gauchadas. Los estados dan auspicio o reciben dádivas. Y las dádivas están prohibidas. Entonces uno no sabe a esta altura qué es peor. Si la explicación, o sea, el hecho inmoral de darle publicidad a un multimillonario de otra provincia cuando deportistas esforzados y amateurs de nuestra provincia andan mendigando alguna ayuda por parte del Estado en todos los pasillos, mientras eso ocurre, la lotería le promociona el auto multimillonario, uno no sabe si no es peor eso que la explicación que dio, de que así tan displicente e irresponsablemente manifiesta que estuvo recibiendo dádiva de la provincia sin saberse por qué. Es más, de alguna manera lo confiesa, porque dice, han recibido tanto esta provincia que han tenido bien regalarnos una publicidad. La verdad que nos llena de incertidumbre este caso, y por eso hemos actuado en consecuencia, elevando un pedido de informe. Ahora sí, sabiendo y queriendo escuchar una voz oficial que termine de decir, de confirmar o de negar lo que estuvo balbuceando Beretinec en esa entrevista, y por otra parte, para ya que está, conocer acabadamente cuáles son los números que ha estado colectando la lotería, es decir, cuánto dinero estuvo recolectando la lotería este año y con cuánto contribuyó oficialmente a los deportistas rionegrinos. Esto queremos saberlo porque fueron muchos las voces que verdaderamente se irritaron al conocer esta noticia, ¿no? La familia Trapa, ¿qué negocios tiene en la provincia? ¿Qué tiene la empresa de colectivo Cocó? Tiene la empresa de colectivos, tiene Vía Bariloche, tiene la concesión del Cerro Catedral, que ahora están tratando de solicitar una concesión, una extensión de la concesión, ni por 5, ni por 10, ni por 15 años, sino por 50 años. Por 50 años quieren quedarse con la concesión del Cerro Patagonia. Y obviamente hay un gobierno muy gustoso en celebrarle los negocios y las gauchadas, ¿no? Como dijo el gobernador, que nos hacen a los rionegrinos. La verdad que son circunstancias muy oscuras y por eso desde el bloque del Frente para Victoria, desde la oposición, estamos solicitando en primer lugar respuestas oficiales. Estos hechos no pueden quedar en la nebulosa de que nunca pasa nada. Que den la cara, que den las explicaciones y que nos den con números oficiales. Porque también queremos saber, más allá de que si gastaron o no gastaron dinero en esta publicidad, que además vamos a averiguar fehacientemente y nos vamos a poner a indagar fehacientemente, si existió siquiera la posibilidad de que se le haya tramitado, más allá de que se le haya pagado o no finalmente, si tramitaron, si tuvieron el desparpajo de solicitar la autorización para un auspicio. Porque esto, yo no puedo el día de mañana ponerme que a mí me auspicia Radio Encuentro porque sí. Yo tengo que solicitar porque un auspicio importa también involucrar el nombre de a quien me está auspiciando, es decir, de quien me acompaña en el proceso que estoy llevando adelante, ya sea deportivo, cultural, lo que fuese. Y acá hay cosas que quedan muy, muy, muy poco claras. Además, lo que le da a uno se le quita a otro, ¿no? Por supuesto, pero insisto, la explicación que estaba balbuceando Beretinegui en esa entrevista, yo creo que toma por tontos a los rionegrinos. Creo que es un insulto a la inteligencia de quien lo escucha. Nadie puede creer que no haya estado la pretensión de darle, no sabemos si le dieron o no, pero indudablemente, inequívocamente tuvo la pretensión de darle dinero para competir en esa carrera. La verdad que triste, muy triste que se utilice algo como la lotería, que precisamente está dentro de sus finalidades realizar obras de bien público. Fíjese qué triste. Y fomentar y promocionar el deporte rionegrino. Y se está dando para este tipo de competición y nada más y nada menos que un multimillonario de otra provincia. La verdad que es tristísimo, tristísimo ejemplo, sin perjuicio de la irregularidad o ilicitud que pudiera haber detrás de ello, ¿no? Bueno, ¿y esto qué queda? Porque, a ver, uno piensa, se pide el informe, va a llegar, ¿no? Acá no pasó nada, todo. ¿En qué tenemos que esperar nosotros como vecinos de la provincia? Porque si no, van ocurriendo los pedidos de informe uno tras otro y parecería que nada ocurre. Yo creo que esperar no tenemos que esperar nada. Tenemos que tomar cabal conciencia de quiénes son los que nos están gobernando. Tomar cabal conciencia para sacar nuestras propias conclusiones. Ahora, ¿Lotería le tiene que decir, por ejemplo, a usted inmediatamente si le dio plata o no? ¿Eso no puede ser rápido? Y los tiempos que tienen los pedidos de informes son de 30 días de que son recibidos los pedidos de informes. El pedido de informes nosotros lo libramos inmediatamente. Ahora, Lotería se va a tomar, al igual que en muchos casos, todo el tiempo del mundo. Y acá volvamos. Pero no debería ser más dinámico, ahora es una computadora. Buscás ahí en la computadora. Trapa, un buscador, si quiere vamos ahora. Pero acá, al primero que tendría que tener las cosas en claro es aquel que está sospechado. Yo creo que si el día de mañana cae una sospecha sobre vos, que sos un hombre de bien, inmediatamente te interesaría a vos, en primer lugar, poner blanco sobre negro y decir, a ver, un momentito, que a mí no se me acuse de tal cosa. Yo quiero dar las precisiones, yo quiero dar los números, yo quiero... porque el manto de sospecha lo siembra el mismo Beretinec en orden a todo esto. Ellos deberían ser los primeros interesados en ni siquiera esperar que les llegue el pedido de informe, en presentarse de cara a la sociedad en una conferencia de prensa y decir, un momentito, queremos aclarar qué es lo que pasó con el auto de Trapa, lo que pasó es Tata, no sé, que lo digan. Pero fundamentalmente el principal interesado en que un nombre, un buen nombre quede librado de toda sospecha, es precisamente el involucrado, y en este caso es Ayestarán desde la Lotería de Río Negro. Él debería ser en primer lugar el primer interesado, urgido de que esto quede claro y dilucidado de cara a la sociedad. Porque mientras tanto, el buen nombre y honor que queda bajo sospecha fundada de todos nosotros es precisamente el de él. Insisto, vos sos una persona de bien. Si en algún momento queda bajo sospecha tu buen nombre y honor, vos vas a ser interesado en decir, momentito, lo que pasó, y darás todas las explicaciones porque las tendrías. Ahora, uh-huh. cuando alguien se queda callado, cuando alguien deja que pase el tiempo, o como este Poder Ejecutivo, nosotros tenemos una enorme cantidad de pedidos de informe que al día de hoy no tienen respuesta. Entre ellos, por ejemplo, los pedidos de informe a Campetti sobre la pauta oficial. ¿Cuánta pauta se distribuye? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuál es el mecanismo de contratación? Nada, absolutamente nada no ha contestado. Y eso que los pone a las puertas de un delito, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuando tienen absolutamente vencido los plazos de esos 30 días largos, ¿viste? No respondieron nada. Y no respondieron nada. ¿Y entonces qué? ¡Viva la Pepa! Y entonces lo que nos queda es la denuncia penal. Claro, nosotros denunciamos porque nosotros no podemos tolerar ese viva la Pepa, que es lo que te corresponde pensar a vos como ciudadano. Y cuando nos denunciamos penalmente, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con el Poder Judicial, la encargada de impulsar todas las denuncias de corrupción en la provincia en contra del gobierno, es nada más y nada menos que la esposa del secretario de Pesca de la provincia, Itziar Soli. Es un hecho que nosotros hemos denunciado y que por eso hemos logrado que sea parte por lo menos de nuestras denuncias. Pero si denunciaras vos como ciudadano común, cualquier denuncia de corrupción contra este gobierno le va a tocar a ella, es decir, a la fiscal, que es la esposa del secretario de Pesca de la provincia, un alto funcionario que se sienta en la mesa del gabinete de Beretinec. Bueno, estas son las tristes incongruencias, esta es la triste situación en la que ha llegado nuestra provincia. Y como ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Y no esperar más. Sacar nuestras propias conclusiones, sacar nuestros propios juicios y fundamentalmente tener memoria a la hora de votar. Rochas, muchísimas gracias. No, por favor, agradecido. Hasta pronto. Ahí estaba la palabra de Nicolás Rochas, legislador del Frente para la Victoria. Te reitero de dónde viene el tema. TC Mouras, esa segunda categoría después del TC. Yo me imagino que no va a haber carrera de TC este verano, ¿no? Porque si no hay guita para pagar sueldo, no va a mandar pagando para que estos pelotudos que lavan plata a los pavotes anden dando vuelta para que toda la gente lo aplauda. Con todo respeto a la gente que les gusta eso, está todo bien. Aguante Fora, aguante Chevrolet si quieren. Pero en serio, no vamos a andar gastando guita al Estado para que vengan acá, ¿a qué? Me imagino, ¿no? Porque no hay guita para sueldo. A ver, un nuevo endeudamiento está. Para que quede claro qué es lo que está pasando. En este momento, la provincia otra vez se endeuda para poder pagar sueldos. Y también, ahora, por tercera vez. Y además, que vamos a estar garpando después una carrera acá, donde además, qué sé yo, además que la banca del Estado, y ponerle que muchas veces la vez pasada se calentó mucho el de Cementos del Sur, porque dice, no, en realidad la banco yo, pero digo que el Estado, el Estado pone también. Y no vamos a pagar ese show, ese circo, donde la carrera de auto es para lavar plata, a ver si queda claro. Ahí es donde se lava todo lo que ves ahí a los costados de los autos, es lavado de plata. Es el famoso capital social, así como te dije. Así como todos dicen, qué bien la anónima, auspiciando estilo. Bueno, la anónima evita pagar tributo al Estado auspiciando este tipo de cosas. Bueno, más allá de eso, para que te quede claro de dónde veníamos, Luciano Trapa corre en el TC Mouras y en el auto dice gigante Lotería de Río Negro. Y le fueron a preguntar ahí al gobernador, che, ¿cuánto le pusimos a Luciano Trapa, que es de Acasuso, además, de Buenos Aires? Y ahí es donde... Con respecto al auto de Trapa, que la provincia lo auspicia y los pilotos locales se quejan de que no hay auspicio para... Sí, primero que no auspiciamos nada. Dice la Lotería de Río Negro. No, pero lo voy a aclarar porque ha habido unos cuantos padres que me han llamado preocupados. En realidad es un gesto de la familia Trapa a la provincia. Ellos aprecian y quieren mucho a la provincia a partir de lo que la provincia ha dado, no solo con el Cerro Catedral, sino también con lo que es el transporte público. Y en realidad es un gesto de promocionar la provincia del auto, pero no hay ningún vínculo. O sea, que podrían haber puesto Visita Río Negro y no Lotería de Río Negro. Es una buena idea y para la próxima carrera se lo vamos a pedir. Pero usted dice que la lotería no sale un solo centavo para... No hay ningún tipo de pago de la Lotería de Río Negro para ese auto, como no lo hay del gobierno de Río Negro para ningún corredor, porque si no tendríamos que pagar a todos los corredores y no podemos hacerlo. Bueno, ¿te quedó claro de dónde viene el tema? El tipo pone gigante a los costados de Lotería de Río Negro. Gigante así, ¿eh? No te hablo de que la chiquitita. No, gigante. Las dos puertas del auto, así, no tienen dos puertas el auto que corren, ya sé, no soy ningún gil, he visto mucha carrera en mi vida hasta que me fui creciendo y hoy que ya tengo más de 40 me empiezo a dar cuenta que es negocio y que es deporte. Y cada vez me calienta más lo, todo lo que es negocio, pero bueno, pone gigante así, Luciano Trapa, Lotería Río Negro, le preguntan, pero... No, es...